Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un programa más de Conserva la Radio. Les saluda su amigo Andrés Rodríguez. En esta tarde vamos a tener un especial de música del compositor Sergei Rachmaninoff. Sergei Rachmaninoff fue compositor, pianista y director de orquesta. Nació el 1 de abril de 1873 y falleció el 28 de marzo de 1943. Su nacionalidad era rusa, nacido en Semyonovo. Su familia era rica, con un fondo militar fuerte. La madre de Rachmaninoff fue quien dio a Sergei sus primeras lecciones de piano. Al ver disminuida su fortuna, la familia se instaló en San Petersburgo y fue allí donde Rachmaninoff estudió en el conservatorio, antes de instalarse en Moscú, lugar en el que hizo sus estudios de piano con Nikolai Zverev y Alexander Siloti, quien a su vez fue alumno de Franz Liszt y a la vez era primo de Rachmaninoff. Su maestro en armonía fue Anton Narensky y en contrapunto Sergei Taneyev. Siendo aún estudiante, Rachmaninoff escribió una ópera, Aleko, de un solo acto, y unos cuantos fragmentos del preludio en do mayor. Con el tiempo, Rachmaninoff demostró grandes habilidades como compositor. En 1892, a la edad de 19 años, terminó su primer concierto de piano. El concierto fue revisado más adelante en 1917. El día de hoy vamos a escuchar el concierto número 3 para piano en re menor, opus 30, primer movimiento, Allegro ma non tanto. Thank you. se despeguen de nuestra sintonía. Regresamos después de un espacio publicitario. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La primera sinfonía de Rachmaninoff la compone en 1897. Pero resultó un fracaso completo por los críticos. Algunos han dicho que esto era en gran parte debido a la conducción de Alexander Glazunov, que detestaba a la obra y no la ensayó lo suficiente. La esposa de Rachmaninoff comentó posteriormente que Glazunov pudo haber estado ebrio. El dolor que le produjo el estrepitoso rechazo y fracaso lo llevó a una depresión nerviosa, por la que Rachmaninoff dejó de escribir, prácticamente nada de música. Pero un día le recomendaron que haga un curso de terapia autosugestiva con el psicólogo Nikolai Dahl. Este contó luego, Rachmaninoff, le hacía repetir que haría su mejor obra, que él podría hacerla. Entonces Rachmaninoff recuperó rápidamente su confianza y el resultado de estas sesiones de autohipnosis fue que compuso el célebre concierto número 2 para piano y orquesta. Lo escribió entre 1900 y 1901 y lo dedicó al Dr. Hall. Rachmaninoff hizo la parte solista del mismo y el concierto fue recibido muy bien en su estreno y comenzó a ser popular. El espíritu de Rachmaninoff fue alentado más a fondo cuando, después de años de noviazgo, finalmente se casó con Natalia. Fueron casados por un sacerdote del ejército en 1902. Su feliz unión duró hasta la muerte del compositor. Rachmaninoff fue convocado para trabajar como director en el Teatro Bolshoi en 1904. Por causas políticas, se produce su renuncia a ese cargo, 2 años más adelante. Entonces, en 1908, se traslada a Italia y posteriormente a Dresden, mientras esperaba que la situación en Rusia se normalizara. El segundo concierto de piano le dio la reputación a Rachmaninoff de compositor, pero él era también pianista, muy bien reconocido y altamente respetado. su perfección técnica e impulsión rítmica eran legendarias y sus manos grandes podían cubrir una doceava, es decir, 12 notas del piano. Rachmaninoff hizo muchas grabaciones de su propia música, así como el repertorio estándar. No se consideraba a sí mismo un gran pianista. En homenaje e inspirado por el país que visitó, Estados Unidos, escribe su concierto número 3 para piano y orquesta. Este viaje fue acertado, pues lo hizo muy popular en América, y entonces, después de la Revolución Rusa de 1917, emigró a Nueva York. En esos tiempos, su inspiración decayó por la nostalgia de su Rusia natal. Cuando él salió de Rusia, fue como si se hubiera ido con ella su inspiración. Sin embargo, su Rapsodia en un tema de Paganini, uno de sus trabajos más conocidos, fue escrita en los Estados Unidos en el año de 1934. Continuamos con el segundo movimiento del concierto número 3 para piano en re menor, denominado Intermezzo, en tempo adagio. Thank you.